volví a ver, me enamoré en ese instante. Que no está bien, me repetía sin cesar. No puede ser, pues es la hija de tu amigo. Qué gran dolor le causará tu sinrazón. ¿Qué culpa tengo yo de haberme enamorado? ¿Qué culpa tienes tú de que lo estés también? Tus besos y tu amor me diste sin dudarlo. Y una pasión intensa nos quemó. ¿Qué culpa tengo yo de haberme enamorado? ¿Qué culpa tienes tú de que lo estés también? Tal vez mi soledad fue mala consejera, pero ocurrió y hoy causa mi dolor. A mis ojos es lo que vi y como un tonto me rendí. La seducción que despertaba tu mirada me cautivó y te entregué mi corazón. ¿Qué culpa tengo yo de haberme enamorado? ¿Qué culpa tienes tú de que lo estés también? Tal vez mi soledad fue mala consejera, pero ocurrió y hoy causa mi dolor. Amor, me diste sin dudarlo, pero ocurrió y hoy causa mi dolor. Pero ocurrió y hoy causa mi dolor. Pero ocurrió y hoy causa mi dolor.